El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito, sabadito de reflexión. ¿Estaba usted reflexionando en su casa? Bueno, pues éntrele bien sesudamente porque mañana es fiesta ciudadana. Mañana es día de decidir. No vaya usted a dejar que los demás decidan por nosotros. Usted vaya y diga cuál es su preferencia. Y si no tiene preferencias, también manifiéstelo. Son momentos para la Ciudad de México donde se va a elegir aquellos que pretenden hacer una constitución. Pretenden darnos unas reglas de juego de vida social. Hay que darle la confianza a aquellos en los que ustedes piensen que tienen el talento y los tamaños para hacer valer los valores de esta gran Ciudad de México. Y en la República Mexicana se va a dar lo mismo mañana domingo, así que no lo deje pasar. Hay que ir a la fiesta ciudadana. Hoy sábado 4 de junio de 2016, semana 22, días transcurridos 156. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 21 grados centígrados. Si va a salir usted en la tarde noche, recuerde que son días tempestuosos. Va a caer granizo y lluvia, pero muy fuerte. Vamos a tener un programa movido con información de todo tipo como le gusta. Nos va a acompañar el día de hoy en Empresas de Éxito nuestros amigos de Playeras Catrina. Y también nos van a acompañar los compañeros de esta empresa, Cojunes LH. Rubén Labastida tiene la información al respecto y nos va a hablar de las empresas de éxito. Padme Castellanos, Padme Vidente, la gurú de las estrellas. Nada más, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué te parece si platicamos el día de hoy, este fin de semana, del amor? ¡Del amor! ¡De Pepe Le Pew! Así es, la. ¡Ándale! Pilar Hernández Pacheco, en esto de la filosofía transgeneracional, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio. ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con la serie temática de salud, dinero y amor. Y vamos a platicar hoy de cómo la autoestima fortalece que tengamos una abundancia y una prosperidad, que no es lo mismo. Miguel Ángel López y Bernal, nuestro poeta de la radio, ¿con qué nos vas a deleitar el día de hoy? Buenas tardes, querido auditorio. El día de hoy, compañeros de la mesa, el día de hoy voy a referirme a la necesidad que el ser humano tiene de vivir en la realidad, no obstante que se empeña en mantenerse en la mentira. ¿Y cree usted en estos temas paranormales? No le hablo de los ovnis o de los aparecidos y desaparecidos, ¿eh? Le hablo realmente de los cazafantasmas, de los temas que muchas veces llegamos a un lugar y sentimos una sensación de júbilo, de alegría, y no percibimos el porqué. O sentimos que nos estresamos y tampoco lo sabemos. ¿Quién sí realmente puede saber de eso? Pues un hombre que a través de su vida se ha dedicado a esto de los temas paranormales. Nos acompaña en esta mesa de trabajo Carlos Trejo Ávila, investigador de fenómenos paranormales. Ya durante muchos años, Carlos. 34 nada más. Nada más, ¿no? Nada más 34. Pues, ¿a los cuántos años naciste? No, yo nací en el 63, ya tengo 52 años. Jovencito. Me encanta decir mi edad. Y empecé en el 82, pues ya son 34 años. En investigaciones, cosas maravillosas que me han pasado. Por ejemplo, acabo de recibir el doctorado honoris causa, reconociendo mi labor como un investigador, cosa que el primero sorprendido soy yo, porque imagínate que los institutos o las universidades más importantes del mundo te reconozcan como un investigador paranormal, pues así como que muy raro el asunto. Entonces soy el único investigador paranormal que he reconocido por la investigación científica que he realizado a través de 34 años. y se me otorgó este reconocimiento, el doctorado honoris causa, el cual me lo entrega de mano el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ándale, mira, nada, o sea, más. Nada más. Nada más para que vean de qué tamaño. Fíjense que esto de los reconocimientos honor y causa realmente no es un grado académico, sino que se entrega por la proyección y lo que ha hecho la persona en favor de la sociedad. Y el reconocimiento, en este caso, Carlos Trejo Ávila, obliga, ¿eh? No creas que nada más es sí, lo recibo sí. Y ya. No, no, es un trabajo titánico, es un trabajo de estar constantemente actualizándonos, revisando, checando. Pero bueno, el punto aquí es el hecho de que te reconozcan una labor que es muy rara. O sea, la investigación de buscar fantasmas, cómo los has buscado, lo que has hecho, la labor que se ha trabajado y que ha brincado fronteras, pues es lo que de repente voltean los científicos, la gente, científicos, doctores, y dicen, no, tenemos que reconocer el trabajo del señor. Fíjate que muchas personas lo tilda de charlatanería. Claro, ¿no? Claro, claro. Pero otros muchos como tú se han dedicado a la investigación donde utilizan ya la tecnología moderna que ha permitido inclusive captar estas imágenes etéreas que muchas veces se nos presentan, pero de manera fugaz. Sí, claro. ¿Qué es realmente un fenómeno paranormal? ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, el fenómeno como tal es un ente, son seres que ocupan un lugar en el espacio y muchas veces llegan a tener cierta energía. Hay teorías científicas que se conocen como la teoría de cuerdas. Se supone que cada dimensión está colgada y que muchas veces pueden ser tan pegadas unas a otras que es donde puede brincar de un ser hacia otra dimensión y así subsecuentemente. Nosotros estamos regidos por una dimensión que se conoce dimensión tiempo-espacio, del cual estamos regidos por una hora, por un minuto, por un segundo, por una condición atmosférica específica. Entonces, cuando llega a suceder un fenómeno, una muerte muy dramática, se llega a quedar atrapado en su momento, tiempo y espacio. Cuando una persona común llega a cruzar por ahí, a la misma hora, tiempo, momento, espacio, se hace un cruce a través de esto y es cuando uno puede ver el fenómeno. Pero también hay que entender que pueden haber de 100 casos 98 que puedan tener una explicación coherente. Por ejemplo, hay mucha gente que, traileros, gente en las carreteras, dicen, no, es que a mí me toca ver muchos fantasmas. Pero hay que reconocer también que el cerebro es una máquina impresionante que guarda imágenes. Entonces, cuando el cerebro es muy cansado, empieza a soltar imágenes o empieza a soltar audios. Entonces, tú aparentemente estás viendo algo, pero no es que esté ahí, sino tu cerebro está soltando esa imagen. A eso la ciencia se le llama prosopopesis, que es la ciencia de la proyección de imágenes, y que, bueno, se puede confundir con un fenómeno. Y puede haber mucha cantidad de fenómenos que puedan tener una explicación, que maliciosamente mucha gente lo agarra pues para andar haciendo sus tonterías y andar engañando, ¿no? Por ejemplo, ahora que entró la basura del espacio, entra con la fricción de la Tierra y se ve la luz y se ve cómo pasan, y mucha gente dice, no, es que es un ovni. Por ejemplo, me tocó una vez en Puebla, yo venía sobre carretera y de repente veo a muchísima gente que estaba sobre pie de carretera. Y estaban todo el mundo gritándole a una cosa que estaba flotando ahí en el aire. Entonces me bajo y si había algo ahí. Entonces la gente diciendo que era un extraterrestre, mandándole saludos. Todo. Entonces pues yo simplemente le hablé a Chucho Morales, el presidente de Protección Civil del Estado de Puebla. Le dije, oye Chucho, pues hay algo ahorita en el cielo que porque estamos viendo esto. Me dice, no, pues es un globo sonda, lo soltamos para revisar las condiciones atmosféricas, ¿no? ¿Me explico? Entonces, yo creo que esa es la parte en donde, bueno, todavía hay un cáncer. Hay un cáncer ahí que desgraciadamente hay gente que maliciosamente lo están utilizando pues para crear tontería y media cuando hay una investigación muy seria. Y que gracias a esta investigación seria, bueno, pues tenemos el reconocimiento científico de un doctorado honoris causa. Oye, entonces debemos entender un fenómeno paranormal es ese que se sale de lo normal, pero claro, que está ligado a estos espacios-tiempos. Ya Descartes nos hablaba, el filósofo, año 650 antes de Cristo, de la multidimensionalidad. Uh-huh. Y decía que sí, cierto, hay un rigor científico donde 3 más 3 siempre nos van a dar 6. Es comprobable la veracidad de las cosas con la verosimilitud, pero no solo hay estos 3 espacios-tiempo que conocemos normalmente, ¿no? La tercera dimensión que diríamos nosotros, sino que hay muchísimas más dimensiones, así como lo teóricamente, teóricamente sí, porque desde que marcas un punto en el espacio, desde ese punto, por ejemplo, yo pongo la mano, y a todo lo que venga hacia abajo, desde la mesa, desde la piedra, desde el árbol, desde la ramita, desde que te vas abajo hasta que llegas al núcleo, al átomo, pues todos esos son diferentes tipos de dimensiones y cada una vive en su momento, tiempo y espacio. Si de mi mano te vas hacia arriba, bueno, sigue siendo el aire, y de ahí te vas a las atmósferas, te vas a los planetas, te vas a diferentes lugares. Y obviamente todo eso también tiene sus tipos de energía y vibra ciertas dimensiones y su cierto tiempo cuántico. Entonces, claro que en esas dimensiones pueden vibrar según las condiciones en que se dé algún tipo de fenómeno paranormal. Que es un fenómeno que está reconocido, es un hecho. Que es un fenómeno que ha estado durante muchos años, estoy también de acuerdo. Sin embargo, la ciencia, como ha ido avanzando y como se ha venido civilizando todo esto, pues también hay que reconocer que muchos fantasmas se han acabado. Por ejemplo, antes la Llorona era muy famosa en ciertas partes de la ciudad de los años 40, 30, ¿no? Ahora que se ha modernizado. A mí me dicen el Llorón, ¿eh? Con esto de la situación económica, pues. No, hay muchas Lloronas. Como bebé, ¿no? Se despierta uno, llora un ratito y te vuelves a dormir. Con eso de no, el doble no circula, sí, sí hay muchos Llorones. Muchos Llorones. No, está oye, preso, ¿no? Pero este plano de la Llorona, así como nos los platicas. ¿Realmente se han visto los fantasmas de la Llorona o sigue siendo un mito? No, sí hay gente que los ha determinado. Sin embargo, hubo 3 Lloronas, que es Iguacuatl, la Malinche y Doña Marina, que es la más famosa, que mata a sus hijos y los lanza en los ríos que configuraba San Cosme, Calzameco, Tacuba, que en aquella época prehispánica pues era... De la época colonial, pues eran ríos. Se pierden los cadáveres y se supone que Dios castiga a esta mujer por haber matado a los hijos. Pero sin embargo, en épocas coloniales, a épocas actuales, pues ha habido mucha gente que ha matado a sus hijos. Hemos tenido muchísimos casos de estos. Entonces, no podríamos diferenciar si realmente puede ser el mismo tipo de entidad. Sin embargo, hay fantasmas que siguen siendo muy populares para la gente. Por ejemplo, la Llorona, el jinete sin cabeza. Hay muchos fantasmas que todavía siguen existiendo que siguen existiendo en el mito y en las leyendas populares, ¿no? Oye, también ahí en Querétaro, ahorita se me viene a la mente el acueducto de Querétaro, que ahí dicen que para permitir que tuviera fuerza y no se viniera abajo ese acueducto que fue construido en la época de la colonia, pues sacrificaron chiquitines a los niños, y que el alma de los niños está en ese acueducto, y cuando se acerca un pequeñín en tiempo de lluvias, cambia el alma del que está enterrado por el del chiquitín. ¿Qué sabes de eso? Bueno, hay muchas historias. Por ejemplo, cuando llegan los antiguos colonizadores, llegan por ejemplo a México, quedaron aterrorizados de ver a tanto sacrificio humano que hacían los aztecas y que aventaban los cadáveres, algo muy parecido a la película esta de Apocalipto. Y se supone que enterraban o guardaban este tipo de cuerpos o almas con la intención de que se quedaran atrapados entre las piedras, entre sus sacerdotes, entre su gente, para que siguieran de alguna forma protegiéndose. Leyendas urbanas, leyendas históricas, pero sin embargo llegan a tener ciertas veracidades. Pero a través de todas las investigaciones, sí creo y considero que hay ciclos. Por ejemplo, a mí nunca me ha tocado hacer una investigación de, ejemplo, un guerrero azteca, que se apareciera un guerrero azteca. Realmente yo nunca he tenido esa oportunidad de saber de algo así que se aparezca. Hemos tenido historias muchas. Por ejemplo, los nahuales, yo no he podido comprar uno. Lo más cercano que he tenido a un Nahual es un amigo que se hace güey todo el día. Esos que nada no más quieren pagar, ¿no? Les sí vas a pedir prestado. Oye, me fue fuerte y ya ni te contesta, pero ¿no? Sin embargo, hay fantasmas que son, inclusive para la ciencia, muy sagrados. Por ejemplo, tenemos el caso de la planchada, una enfermera que muere en los años 50 y que deambula entre los hospitales. Entonces ha habido doctores, ha habido enfermeras, directivos de hospitales que les ha tocado ver a la famosa planchada. Incluso les ayudan, que les platican, que les ponen el suero, que les van a dar el medicamento. Y muchos que están a punto de morir dicen, pero y el propio médico dieron. Te lo platica. Una cosa interesantísima, la música ha tenido también sus fantasmas. Por ejemplo, Hotel California, de los famosos Eagles, está basada en un fantasma que se aparece en ese hotel, en donde invitaba a las gentes a entrar al bar y a tomar una copa, y decían que cuando ellos iban a pagar la copa, la persona le decía que no, que ellos iban a regresar ahí cuando estuvieran muertos. Y eso le pasó al compositor, al baterista de los Eagles. Entonces hay muchas canciones que inclusive tienen a sus fantasmas y que han sido compuestas, por ejemplo, para ellos. Escalera Cielo también. Oye, tiene Carlos, su historia. Y esta tendencia que se hizo con los artistas que compraban sus casas, entre más fantasmas, más caras estaban. ¿Te acuerdas? Hubo una época en que esto tuvo un auge, un boom, ¿no? Y la idea era presumir que teníamos fantasmas en todos lados. Sin embargo, como te vuelvo a repetir, la Ciudad de México es una ciudad que ha estado, se ha ido reconstruyendo a través de los acueductos, a través de los ríos, porque el río del viaducto, pues todo el mundo vemos los carros, pero ese era un río que cruzaba con río Churubusco. Si quitáramos toda la Ciudad de México, encontraríamos una cantidad de ríos impresionante. Por eso se inunda la ciudad, porque pues antes era una laguna. Actualmente todo esto sigue en la parte de abajo, entonces hay gente que oye ruidos, oye pasos y muchas cosas, pero como digo, no quiere decir que haya un fantasma, también puede haber una explicación científica dentro y abajo de la misma Ciudad de México. Los partidos políticos están oyendo pasos, ¿eh? Ah, sí. ¿Será por la por ciudad? Las elecciones, yo creo que se les vienen. Mañana se vienen. ¿Podría haber una diferencia entre un ángel y un fantasma, que también se le apareciera a la persona? Ah, sí, sí. Los ángeles se le pueden aparecer a la claro gente. Claro. Sí. No que esos siempre están contigo, pero que no los ves. Yo los catalogo de una u otra forma, que los ángeles son personas muy allegadas a nosotros. Gente que nos quiso, gente que nos amó, gente que nos protegió. Y que llegan a fallecer, y que definitivamente ese amor tan grande es lo que hace que se queden junto a nosotros y que nos protegen. Mucha gente de repente están en sus casas, se sienten raros, dicen, algo va a pasar, y pasa, porque saben que alguien les avisó de qué estaba sucediendo. Ese tipo de seres maravillosos, por ejemplo, cuando fallece una mamá y deja a los hijos pequeños, yo te puedo asegurar que no puede morir en paz. Claro. Está dejando a sus hijos, y durante mucho tiempo los sigue protegiendo y los sigue cuidando. El hecho no sigue de, rondando. Claro, ¿no? El hecho de que la materia se transforme no quiere decir que la energía se acabe. O sea, esa se queda ahí. Carlos, aquí haciendo una diferencia entre los fantasmas y los ángeles. Entonces, diríamos que los ángeles es esa energía positiva que nos acompaña y siempre busca protegernos. ¿Y los fantasmas? Son personas que mueren en condiciones muy dramáticas, que no tienen porque no tienen que ser de familiares. Pueden morir en una situación. Por ejemplo, me tocó una vez en la Policía Federal. Yo venía por Querétaro, de Querétaro a la Ciudad de México. Y me llega una Policía Federal y me para. Dije, bueno, ya vienen a infraccionarme o a ver qué fue lo que hice. O sea, te detuvo. Sí. Cuando baja el policía, lo primero que hizo muy amablemente fue disculparse y decir que abusó de su autoridad. Porque necesitaba, vio que era yo, y necesitaba platicarme lo que le había pasado, no el año pasado, sino el fin de semana pasado. Entonces él decía que iba por Peña de Bernal y que de repente en una curva estaba una señora llena de sangre, lo paró y le decía desesperada que por favor ayudara a su esposo y a su hijo que estaban abajo, se había desbarrancado el carro. Entonces, bueno, estaban las ramas, no se veía el carro. Sacó una linterna, se asomó y dice, bueno, efectivamente ahí estaba el carro. Entonces sentó a la señora en el copiloto, saca una cuerda, hace las llamadas para avisar a sus compañeros que había un accidente, amarra la cuerda al tumbaburros, se descuelga, llega inmediatamente el servicio de emergencia, se bajan paramédicos, se baja todo el mundo, y sí, efectivamente el señor estaba ahí, fractura, etcétera, lo sacaron, amarra la camilla, va para arriba. Y de repente dice que vio al niño, lo checaron, lo revisaron, fracturas, etcétera, lo amarran, va para arriba. Y cuando ya se iban, empezó a gritar una persona, espérate, que hay un muerto. Pues resulta que era la señora. Entonces él quedó totalmente impactado. Dice, es que no puede ser. O sea, la señora fue la que me avisó. Claro, y sí fue cierto. Y todo el mundo lo consideraba un loco, un demente, lo que sucede en estos casos. Pero lo que decía es que si no hubiera salido la señora... Él lo hubiera pasado. Yo no lo hubiera visto. Y se hubiera muerto el papá. Exactamente. Entonces, imagínate el grado de lo que tuvo que haber sucedido para que ese ángel, de alguna forma, tratara de proteger a su familia. Para ellos era un ángel. Para la policía o el policía en ese momento, pues fue un fantasma el que le avisó que algo estaba sucediendo ahí. Claro. Entonces... Son las diferencias, pero yo creo que la barrera más importante, ya llámese teoría de cuerdas, llámese dimensiones interdimensionales o viajes de dimensión a dimensión, definitivamente lo que perdura en todo este tipo de cosas pues es el amor que puede existir entre hermanos y el amor que puede existir entre familia. ¿Cómo ves? Me dejaste, pero... De una pieza. ¿Destraba mandíbula, Eduardo? Porque yo, sinceramente, no creo en estas cosas. Claro. Pero, precisamente por eso... Viene el especialista. Te invitamos para que nos platiques, ¿no? Muchas veces uno percibe que lo que dicen, como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Pero, Eduardo, ¿también estás de acuerdo en que todos los que dicen no creo, y que uno siempre les dice, ¿y qué le pasó a tu abuelita? ¿O le pasó algo a tu...? No te voy a decir como López Obrador, ¿eh? ¿Cómo? Mi abuela no te mete. ¿No? Pero todo el mundo siempre tiene una historia que contar. Y que eso es como que lo interesante. ¿Qué te pasó en esa historia? Sí, habría que saber, ¿no? ¿Cómo ves? Fíjense que, y les voy a contar una anécdota. Hace poquito lo platicaba con Padme al aire. Sí. Que tuve una experiencia... de que muy tempranito en la mañana me habló un amigo para decirme que había soñado conmigo. Y le dije, oye, pero pues yo ya... Sí, que Eduardo que traía tutú y ya, todo. No, pero Eduardo traía tutú, ¿no? Maya Rosa. Sí, sí, sí. Y entonces me dice, no, fíjate que soñé que estábamos en una boda. Y yo traía mi cámara, porque él es fotógrafo, y estaba tomando fotografías y falló mi cámara... Y le pedí a tu hija que si me ayudaba para ir a comprar una tarjeta de memoria, porque ahora las cámaras son digitales, ya no utilizan película como antes, ¿no? Y cuando me lo contó, lo primero que se me ocurrió y me vino a la mente, boda, pues muerte, ¿no? Le dije, mira, lo que pasa es que vas a presenciar una muerte. Y lo que le dije textualmente es, alguien se va a morir. Y se va a morir alguien... cercano a nosotros, a ti o a mí, que conocemos los dos, ¿sí? Ya después de esa plática, colgamos y como los tres días me habla por teléfono y me dice, oye, fíjate que se murió una amiga, y ya, pues ya se cumplió lo que me dijiste, ¿no? Le digo, no, esa no es, porque yo no la conozco. Claro. ¿Sí? Pero tiene que ver algo con la memoria. Y en la semana lo vamos a saber. El susto es que a la semana siguiente me habla por teléfono muy estresado, muy asustado y me dice, oye, ojalá que no se haga verdad lo que me dijiste. Voy al hospital con Alejandra, con su esposa. Y se fueron al hospital porque le había dado un derrame cerebral. Muchas veces la gente percibe o cree que cuando les dices una cosa de este tipo, les interpretas un sueño como te viene, porque realmente yo no me puse a estudiar ni qué era ni qué no era, ¿no? Ni qué simplemente le dije lo que en ese momento me vino a la mente. Percibiste, sentiste. Lo que percibí. La percepción. Claro. Y entonces realmente la gente, algunos piensan, no, es que me echaste la sal, ¿no? No, nunca. Otros dirían, pues eres un pitonizo, ¿no? Que quisiera hacer la competencia. Quisiera ser pitonizo, pero no. No, nunca. No llego. Y la otra es que pudiera ser que alguien o algo se le acercó a esta persona y le imbuyó ese sueño para que pudiera actuar de manera inmediata cuando se le presentó la situación. Porque si él no hubiera tomado en ese momento a su mujer, claro, pensando en que era la premonición del sueño, no se hubiera salvado. Entonces, el que actuara con premura hizo que pudiera llegar al hospital y hasta el momento está hospitalizada. Pero va mejor. La intervinieron, tuvo una intervención que duró más o menos entre 10 y 12 horas. Okay. Le detectaron un tumor en el cerebro y aparte de eso, ese tumor propició un derrame cerebral. Okay. La intervención oportuna hizo que por lo menos esté viva. Si va a tener secuelas, sí es cierto, pero con terapias y tratamiento probablemente pudiera rehabilitarse. ¿Qué opinión te merece ese tipo de percepciones que personas que no creemos en este tipo de cosas de repente tenemos ese contacto y llegamos a vivir? Bueno, de entrada, yo creo que la posición hace 80s, 90s era tratar de convencer a la gente. Ahora la situación ha cambiado. Aquí realmente ya no es tratar de convencer a algo que sabemos que existe. La mente humana es extraordinariamente poderosa. La percepción es una realidad tal cual es. Es como si me dijeran, yo no creo en espíritus, y de repente le preguntas a alguien, ¿crees en el Espíritu Santo? Sí. Ah, bueno, ¿que tú crees o no crees? No, empezamos claro, por ahí, ¿no? ¿Que sí o que no? Sí, no me vengas con medias tintas. Me ha tocado, por ejemplo, mucha gente que dice, no, yo no creo en Dios, que no sé qué. Pero curiosamente es el primero que están invocando cuando tienen broncas, ¿no? Ay, sí, Dios mío, ayúdame. Y todo siempre. Eso. Entonces, aquí más bien ya no se trata de si existe o no existe, porque sabemos que existe. Lo que estamos ahorita en un proceso es de entendimiento, de mediciones, de tratar de encontrar un fenómeno que sea lo suficientemente repetitivo para poderlo estudiar y determinar en qué punto sobre la teoría de cuerdas, que son las dimensiones que están colgando, cómo es que pueden trasladarse de un momento a otro, porque hay seres que inclusive demuestran tener cierta inteligencia, inclusive se te puede presentar. Pero también vamos a suponer que estás en una casa y de repente ves algo. Tú te espantas porque estás viendo algo que dentro de tu lógica no puede ser lógico. Pero ¿quién dice que él a lo mejor a ti también te está viendo como una entidad? Él en su tiempo y tú en el tuyo. O sea, estemos en diferentes dimensiones. Es correcto. Y nos estamos cruzando. Exactamente, posiblemente el fantasma seas tú. Así es. Entonces, esa es la parte en donde estamos ahorita nosotros entrando. A la medición, al entendimiento y el raciocinio de saber exactamente cómo están brincando este tipo de seres. Ya sabemos que cuando muere una persona en una condición muy dramática y le llega la muerte sin que se dé cuenta, ejemplo, Valentín Elizalde, que de repente iba llegando y lo acribilla, ¿no? Sergio Gómez, Capaz de la Sierra. Bueno, eso es por mencionar nombres que son conocidos para. Ni el susto, ni tiempo del susto. Ni ¿no? tiempo. Ni tiempo, ni se dieron cuenta. O sea, cuenta. ¿No se dieron cuenta que estaban muertos y piensan que están vivos? Sí, exactamente. Porque a fin de cuentas hay una serie de cosas que quedaron todavía pendientes y que para ellos la importancia de su familia, de sus hijos, no son los millones de pesos. Porque está padre, está chido, o sea, tenemos mucha lana y vivimos a toda, pero el día que te mueras no te llevas nada. Sí, por cierto. Carlos Trejo Ávila, realmente es interesantísimo, apasionante este tipo de temas. Hay muchísimo que platicar. ¿Nos darías la oportunidad de hacer más espacios como para ir tocando los diferentes puntos de esto de las dimensiones, de las interdimensiones, los espacios-tiempos? ¿Habría oportunidad? Sería maravilloso. Hay tanto, tanto, tanto que contar. Esta área es muy vasta, muy, muy vasta. Los viajeros, por ejemplo, en el tiempo que han sido confundidos con

torneo de lucha libre, en donde, por cierto, tenemos algunas cortesías. Ha llegado el momento de vivir toda la adrenalina con la lucha libre del mundo. En su segunda edición, el evento que junta a los potentes campeones del mundo, van en el Pancracio, por supuesto, que tendrán exponentes como de Japón, Estados Unidos, Canadá, México y el resto del mundo, quienes se verán las caras para demostrar si México sigue siendo el mejor en esta disciplina. Esto va a ser el próximo 5 de junio en el Palacio de los Deportes. Victoria, por supuesto, reitera su compromiso con los luchadores mexicanos, con los luchones y, por supuesto, con uno de los deportes más importantes en México, dejando en claro que, bueno, pues siempre sacamos los luchón aquí en México. ¿Qué nos ibas a comentar, Eduardo? ¿O no va a haber boletos? Claro que tenemos boletos. Lo único que tienen que hacer es contestar las siguientes preguntas. ¿Quién es tu luchador favorito de la edición especial de luchas de Cerveza Victoria este año? Y la segunda pregunta, que nos pueden responder a través de las redes sociales: ¿quiénes fueron los campeones de lucha libre Victoria World Cup en su primera edición? Oye, ¿y a la chiquita también le podemos poner una mascarita? Claro que sí, los pequeños luchadores. La cabellera, ¿no? Que le quiten la cabellera. Puede ser. De todo eso se trata, de hacer unas grandes apuestas, Eduardo. Pues ahí tenemos: ¿quién es tu luchador favorito de la edición especial de luchas de Cerveza Victoria este año? Y segunda pregunta: ¿quiénes fueron los campeones de lucha libre Victoria World Cup en su primera edición? La respuesta. ¿Dónde nos las contestan? En facebook.com/elpuntocrítico y en @elpuntocrítico son nuestros sitios en internet. Qué bueno que están escuchando en esta tarde. Muchísimas gracias. Continuamos aquí en el Punto Crítico Radio. Empresas de éxito. Estamos de regreso, amigos del Punto Crítico. En este sabadito les traemos una propuesta en Empresas de Éxito. Ellos son LH Cojines. Si ustedes están buscando una propuesta para decoración de casa, no saben qué, regalos, hasta invitaciones, LH Cojines es una alternativa. Tenemos en cabina a Arlet Yadira Mejía Donis, y es fundadora y representante de LH Cojines. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Ok, pues antes que nada, platícanos y platícale a los radioescuchas del Punto Crítico cómo inicias el proyecto. Pues primero yo tenía como una idea de hacer otra empresa totalmente diferente, era como una línea de básicos, pero pues no teníamos como el suficiente dinero. Y entonces dijimos, ¿qué podemos hacer que sea como fácil, en cierta forma, pues más rápido como de producir y así? Y pues pensamos en hacer cojines porque pues es como el conocimiento que adquirimos en la universidad. Y pues así salió y pues gracias a Dios ha tenido como un éxito y pues no sé, hasta ahorita nos ha gustado más, ya nos enfocamos más en hacer los cojines que realmente retomar la idea de la marca de ropa, entonces yo creo que ya nos quedamos aquí. ¿Cuánto llevas ya con tu empresa ya establecida? Acabamos de cumplir 3 años apenas en mayo de este año, y pues pero ha tenido como más jale el último año, pero ya son 3 años que existe la marca. Ok, 3 años de trabajo. Sí. LH Cojines maneja alguna línea, ustedes ya manejan como una línea de diseños. Los clientes pueden llegar y directamente decir, mira, tengo la foto de mi hijo, quiero que me la imprimas en un cojín. O sea, ¿cómo manejan esa forma? Pues en realidad comenzamos, el primer año fue como de cojines de casa. Realmente no eran impresos, eran con telas de hogar, como normales, más clásicos. Pero después pues investigamos acerca del tema y ahora nos enfocamos más en los impresos. Desde hace 2 años ya estamos más enfocados en esto. Y pues la gente nos pide de lo que quieran. O sea, realmente tenemos un catálogo, pero pues tiene de todo. Tiene productos, tiene fotos, tenemos una línea también que se llama Cojines de Autor, en donde tenemos colaboraciones con artistas. Hemos tenido también colaboración con artistas internacionales. Y esa es solo una serie de 20, pero pues realmente en la marca nos pueden pedir lo que quieran, o sea, ya sea la foto del bebé o la foto del perrito o del perico. Incluso un día tuvimos a un perico, vendimos una foto de un perico. Entonces, pues realmente estamos abiertos a cualquier cosa. Perfecto, chicos. Pues ya la gente del Punto Crítico en este momento estará preguntando. Yo tengo la foto de mi abuelita, tengo un bautizo, quiero hacer unas invitaciones en un cojín. ¿Cuál es la forma en que ustedes venden sus productos? ¿Tienen alguna tienda física? ¿Venta online? ¿Lo conjuntan? Pues ahorita solamente tenemos venta online. Nuestro taller está por el Metro Viaducto, muy cerca de ahí. pero tenemos entregas personales a cualquier punto de la ciudad y también tenemos envíos a donde quieran de la República. Para hacer un pedido, pues solamente nos tienen que escribir un mensajito, ya sea por el Facebook o nos pueden escribir un correo. Nada más nos envían como su imagen y está listo en 3 días hábiles. Como emprendedora mexicana, hay muchos chicos, yo creo que ha sido uno de los últimos 5 años, ha sido como uno de los del periodo más prolífero que ha habido en cuestiones de creaciones de empresas. Tú, como ya una empresaria consolidada, ¿qué consejo le das a aquellos chicos que van empezando, que tienen proyectos de universidad y dicen, me quiero aventurar al mundo de, no, bueno, no de los cojines, ¿no? Pero sí, tengo una idea y la quiero llevar a cabo. ¿Qué consejo le das a todos ellos? Yo creo que la clave está en la constancia, en que, pues, se enfoquen, o sea, hagan su empresa, su idea, lo que sea, pero le dediquen el tiempo necesario, porque muchas veces es como, yo quiero hacer, no sé, una tiendita de regalitos en internet, pero pues no le dedican el tiempo necesario. Entonces yo creo que la idea y la clave es que sean constantes y que se esperen y se aferren a lo que quieren hacer. Yo creo que esa es la clave. Nos platicabas sobre la línea de autores, esa parte, ¿cómo la manejas, ¿no? O sea, hay como un tiraje especial, yo puedo entrar y en cualquier momento del año puedo adquirir dentro de esa línea, ¿cómo la manejan? Pues nosotros hablamos con el artista, sacamos como una serie como 2 veces al año, más o menos, y cada serie tiene de 4 a 6 artistas más o menos, son limitados solamente a 20 piezas, si se agotan las piezas ya no sacamos más porque es lo que se acuerda con el artista, pero pues si siguen habiendo piezas disponibles, se puede pedir en cualquier momento del año. Perfecto. Para este 2016, ¿qué es lo que le depara a Leche Cojines ya después de haber tenido ya contar con una línea especializada, de ya tener un mercado ya establecido? ¿Qué planes tienen a futuro? Pues lo que quisiéramos es tener como una tienda física, porque no hay como que pase la gente y diga, lo quiero ahorita, porque pues muchas veces nos escriben así, quiero un cojín, pero pues ya después se les olvida y ya. Nuestra idea es como poner una tienda física para pues tener más clientela y pues también igual tener puntos de venta, que no sea tienda física, pero pues estar como en algunos lugares donde podamos vender nuestros productos. Dentro de las colecciones, ¿ustedes manejan alguna línea temática por temporada? Por decir, Halloween, Navidad. Sí, por ejemplo, en Día de las Madres, pues sacamos especiales de madres, algunos diseñitos. Si la gente quiere esos diseños, está bien, se les puede personalizar. O si quieren la foto de su mamá, pues también está bien, como quieran. Pero sí, en cada temporada del año nos enfocamos en sacar algunas ideas para que la gente sepa qué regalar. Pues está bien, amigos del Punto Crítico, ya saben, no tienen ningún pretexto ahora que se vienen esos cumpleaños, quieren regalarle algo bonito a su mamá, se viene el Día del Padre próximamente, entonces pueden contactar a LH Cojines a través de, bueno, déjenme sus redes, cómo nos pueden directamente hacer la compra. Pues estamos en Facebook como LH Cojines, nos pueden también enviar un correo a ventas, lhcojines@gmail.com y pues ya, solo tenemos Instagram también, lh.cojines, y ya por ahí nos pueden encontrar todos los días, a cualquier hora, respondemos a cualquier hora. La gente de LH Cojines nos trajo una sorpresa aquí para todos los radioescuchas del Punto Crítico. Yadira, cuéntanos un poquito de eso. Pues se nos ocurrió traer un cassette de los que usaban antes, tal vez los jóvenes no lo ubiquen mucho, pero está muy padre, es un cassette y pues se lo pueden ganar con nuestros amigos. Bueno, para la gente que está escuchando en este momento, LH Cojines, de hecho tiene que ver, este cassette es el primer diseño que hacen de un cassette, nos comentaba Yadira. Sí, es el primero que sacamos. De hecho, le acabamos de tomar foto. Entonces, la gente que se lleve ese cojín tendrá la exclusiva de tener la primera pieza como tal. ¿Cuáles son la técnica que ocupan para imprimir? La técnica es sublimación. Esta técnica es como muy buena sobre la tela. Se plancha sobre la tela la impresión y es muy duradera. Se puede lavar, no le pasa nada. El relleno igual, de hecho hay gente que me ha dicho que lo ha metido con todo y relleno y no les pasa nada, pero por lo general traen cierre

Gracias, Dani, por acompañarnos. Y también tenemos a Zacbel Ruiz Burguetes. Ella es directora e ilustradora de la marca. ¿Qué onda? Ok, chicos, pues vamos a empezar. La gente quiere conocer qué es Catrina. Bueno, Catrina es una marca mexicana. Como ya lo comentaste, trabajamos con el arte del país, ya sea diseños culturales y todo lo que representa también la calle de nuestro país. Actualmente los chicos tienen una línea de 11 playeras. ¿Cómo fue el proceso creativo para crear esta línea? Bueno, al principio, para empezar con la marca, trabajamos en el nombre y luego se trabajó en el diseño y se empezaron a trabajar las ilustraciones para toda la línea clásica, que actualmente está. Eso salió a mediados del 2013 y, bueno, ya teniendo los diseños, pues empezó a hacer el trabajo de serigrafía. Entre la línea clásica vemos que cuentan con cosas como playeras tipo polo. Nos platicaban que tenían sudaderas que tienen un nombre peculiar. Se llaman hoodies. Ok, ¿por qué se llaman hoodies? La verdad, sí lo desconozco. Es el nombre en inglés, ella. Simplemente, pero es... Pues es por el tipo de corte, ¿no? De sudadera. Ajá, es sudadera. Ok, Catrina cuenta con una línea de ropa. Bueno, tienen especialmente playeras, cuentan con sudaderas, tienen unas playeras que tienen corte polo. Actualmente los chicos están trabajando en una nueva línea para este 2016. ¿Podrían platicarnos un poquito sobre eso? Ya estamos trabajando con diferentes ilustradores del estado de Chiapas, exactamente de Tuxtla Gutiérrez, con Noriega y Scanner. Los tres estamos trabajando en las ilustraciones para la próxima línea. Es una sorpresa que vamos a decir al final del programa de qué va a ser. Ya para que a mediados de este mes ya estén disponibles a la venta. ¿Tendrán alguna fiesta, una presentación, alguna pasarela? ¿Cómo darán a conocer esta nueva línea? Una sesión de fotos y puede que un concierto. Aún realmente no lo hemos platicado mucho porque tenemos planes para en agosto hacer una expo graffiti, y a partir de esa expo sacar una línea de graffiti nacional. Ok, platíquenos un poquito sobre esa expo graffiti y la línea que van a sacar enfocada en ella. Bueno, la expo se está planeando precisamente para que todo el artista del graffiti, ¿no? Que sabe cómo representar México, ¿no? Primero cambie esa visión criminalizada que tenemos sobre el graffiti. Y segundo, darles esa posibilidad de darse a notar, ¿no? Hay mucha gente que es muy buena, que es muy talentosa en ahí afuera en la calle, y es lo que queremos captar en nuestra siguiente línea de playeras. Para esta nueva tiraje que tendrán dentro del Expo Graffiti, ¿van a escoger trabajos? ¿Los chicos se van a acercar a ustedes a enviarles sus bocetos para hacerlos? Principalmente ustedes van a ser patrocinadores. ¿Cómo va a ser su participación? Ok, inicialmente las bardas van a estar disponibles por orden de llegada. No queremos hacer como esa parte elitista de decir, bueno, tú sí pintas, tú no pintas, por cómo lo haces. Lo que sí se va a hacer al final es un concurso en el cual las 10 mejores pintas se van a tomar como base para los diseños de esa marca, de esa línea. Entonces, general, se pueden inscribir por Facebook o directo en la página de Catrina, que ya estará también ahí el enlace para poder hacerlo. O sea, ya inmediatamente ahorita los chicos que estén escuchando esto pueden entrar directamente a www.catrina.com y registrarse ya para el concurso. Claro, puede ser tanto en la página oficial como en el Facebook. ¿Va a contar con algún límite de participantes o se pueden meter quien quiera? Estamos contando aproximadamente unas 100 personas. Unas 100 pintas que estamos aproximadamente contemplando. Sí va a haber ya algunos espacios reservados, pero van a ser directamente para los ilustradores que ya trabajan para Catrina, que sería la parte que representaría a nuestro colectivo. ¿Los chicos que entren al concurso serán solamente los que se inscriban o también la parte de ustedes estará concursando? Como la parte de nosotros. Sí, o sea, los artistas que van ahí de Chiapas, ahí habría okay. Como mano negra, ¿no? Bueno, no. Eso es muy aparte, ¿no? Ellos solamente van a hacer una exposición sobre Catrina. ¿no? Y de ahí en fuera todos los demás entran al concurso. Esas dos personas sí quedan excluidas porque ya son diseñadores de sus diseños ya están impresos dentro de nuestras playeras. Para toda la banda grafitera que está escuchando esto, pues es una excelente noticia que marcas mexicanas como Catrina les den no solamente el espacio para hacer una pinta, sino que también su arte quede plasmado en una playera y al rato poder ver circulando no solamente en el DF, sino que en varios estados de la República tu diseño. La marca, vienen con un nuevo tiraje, nos estaban presumiendo que van a tener una nueva línea y nos iban a dar esas sorpresitas. ¿De qué va a tratar esta nueva línea? Bueno, va a ser de luchadores. Realmente, como queremos tomar ese tema de lo que es nuestro país, nuestra cultura, esta línea se trata sobre pues todo lo que es la lucha libre en México. Entonces estamos trabajando, ilustrando para sacar, van a ser 10 diseños diferentes que vamos a sacar para esta línea. Esta línea tiene el nombre de Enmascarados. Escuchen bien, Enmascarados. Enmascarados, la línea se llamará Enmascarados. ¿Contará con algún tiraje especial o será de libre acceso? O sea, cuéntenos cómo va a ser esta parte. Pues va a ser igual como las ventas en línea. Van a poder ver todos los diseños ya sea en la página o en el Facebook. Pero aparte de eso, estamos planeando para ya sacar gorras con ese tema. Bueno, para todos los radioescuchas que ya están ahorita interesados y digan, yo ya quiero comprar mi playera Catrina, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de la tienda oficial, en la página de catrinaoficial.com o directamente en las redes sociales. Puede ser ya sea un inbox o directamente en la tienda en línea de Facebook. ¿Podrían darnos sus redes sociales, chicos, para que la gente esté conectada con ustedes? Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Catrina MX. Es Catrina con K, no lo vayan a poner con C, es importante. Y la página es www.catrinaoficial.com. Pueden encontrarnos también en Instagram y en Twitter. Así que ya saben, amigos, no tienen ningún pretexto para no estar enlazados con Catrina. Además de Catrina, de tener una línea de ropa, también cuentan con la parte del diseño. Zach Bell se dedica a toda esta parte de diseño. Cuéntanos un poco sobre lo que haces en el mundo de la ilustración y demás. Pues básicamente, aparte de la marca, me enfoco a la cuestión de la ilustración, diseño digital y serigrafía. Nosotros también somos las personas que imprimimos la marca y la distribuimos. Ustedes podrían decir que es un colectivo totalmente que se dedica a hacer todo el trabajo, ¿no? Ustedes diseñan, ustedes ilustran, ustedes se encargan mismo de la distribución, un proceso de autogestión. Sí, somos un colectivo que pues se encarga de todo, tanto de foto como la edición de la digitalización. Ok, chicos, aparte de la línea, para este 2016, ¿qué tienen? ¿Qué planes cuentan? ¿Algunas alianzas que estén haciendo? Aparte de la línea de enmascarados que ya nos estaban contando. Aparte de la línea de enmascarados, vamos a sacar lo que es la de graffiti y vamos a sacar otra que se llama Orgullo Mexicano, que ahí pensamos meter un poco de textura de lo que son la ropa de nuestros pueblos indígenas. Y también se planea para este año ya sacar el microprint y ya tener diseño de modas dentro de la marca también. Perfecto, chicos, pues los chicos de Catrina nos tienen bastantes sorpresitas para todo el público del Punto Crítico. Platíquenos un poco de eso. Ok, vamos a regalar 5 playeras del nuevo tiraje, la mitad de la colección, a la gente que nos esté siguiendo ahorita en Facebook y que están escuchando ahorita aquí en Punto Crítico. Ok, chicos, lo primero que tienen que hacer es entrar y darle like a la página de Catrina. Posteriormente, los chicos nos van a dejar una dinámica en estos momentos para ganarse una de las 5 playeras de la nueva colección. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, al final de esta entrevista se dará la clave para que en el momento que se termine puedan enviarnos un mensaje a través de Facebook con la clave y la primera persona que lo haga pues, se lleva las 5 playeras. Ok, entonces entendimos bien. Tienen que entrar a Facebook, darle like a la página de Catrina y yo inmediatamente puedo entrar ahorita y mandarles diciendo quiero mi playera de esa colección 2016 y ya es mía. Claro. ¿Cuál es?

pero provienen de la misma fuente, que somos nosotros, a través de cómo actuamos e interactuamos con otros y a través de poder identificar, a través del autoconocimiento, quiénes en verdad somos, qué venimos a hacer y qué es lo que nos colabora para poder estar en la realidad, como bien dices tú, porque quien canta, pues que vuelva a cantar, ¿no? O si quien toca, cantar, tal que cante. Si usted sabe cantar, cante. Si usted sabe tocar. Es decir, es el autoestima. Es el autoestima, sí. Saber que yo valgo por mí, que estoy sobre las piedras, pero a la altura de mis hermanos humanos. Exactamente. Fíjate que hoy tuvimos la oportunidad de hacer un taller precisamente donde platicamos de la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen. Y entonces definíamos cada uno de estos puntos y puntualizábamos que la autoestima a veces está minada por todas las frases que nos compramos cuando fuimos niños y también por todas las historias que corren en los árboles genealógicos. Entonces a veces nos compramos estas frases y estas historias y pensamos que son propias y pensamos que somos eso, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que corre, como yo les explicaba hoy en el taller, está corriendo un virus en nuestro CPU, en nuestra memoria. Y entonces el virus corre y corre y corre hasta que no lo identifiquemos y hasta que no podamos desprogramar. De hecho, el taller se llamó Prográmate para el éxito. Y prográmate para el éxito porque cuando nos damos cuenta y hacemos conciencia de que son virus informáticos lo que en realidad corre en nuestra mente y en nuestra conciencia o en nuestra inconsciencia, podemos hacer un proceso en donde a través del autoconocimiento de quiénes somos podemos potencializar nuestra vida. Y me gusta mucho cómo lo vives a través de tu poema, porque en realidad quiénes somos es que somos mucho más allá de lo que nos dijeron. Y lo que estamos haciendo en muchos de los casos no es lo que en realidad somos. Por eso cuando tú dices, quien sabe tocar, que toque y retoque. Y no es quien sabe tocar, que haga contabilidad, por ejemplo. Bueno, toda la cuestión de la autoestima es, a cierto punto, una paradoja. A mí mi abuela me enseñó, mis dos abuelas me enseñaron, que quien bien te quiere, te hará sufrir. Y yo me casé con esa frase. Exacto. Quien bien me quiere, me hará sufrir. Pues sí, pero ahí está tu virus. Sí, porque cuando me puse a estudiar, ahora que he estado en el medio, me enteré de que quien bien te quiere, te hará feliz. Exacto. Porque, digo, amar es cosa de Dios y de la Real Academia de la Lengua Española, quien define de manera magistral el amor. Ajá. Amar es desear el bien al ser amado, luchar para lograrlo y luego festejar el haberlo obtenido. Eso estaba muy ajeno a nuestra forma de ser y de pensar, porque compramos imágenes que no nos pertenecen. Compramos conceptos que no pertenecen y pensamos que somos habitados por maldiciones y a veces no las identificamos, porque como son del uso diario, ¿no? Como viene esto de quien bien te quiere te hará sufrir, de alguna forma estamos apegados a esa situación en donde, como nos lo dijeron las abuelas, entonces se conforma en una ley. Ahora, si tú te pones a pensar que a mi abuela se lo enseñó mi bisabuela, exacto, a mi tatarabuela, y a mi tatarabuela, su tatarabuela. Nos vamos a ir hasta 1570, ajá, 75, cuando, pues voy a decir algo con todo respeto, cuando llegó la Santa Inquisición, uh-huh, a implantar sus normas en este nuevo país de la Nueva España. Y es a partir de ahí que el pueblo de México mantiene una forma de ser que, en la que se subestima besar el anillo, hablar en diminutivo, decir sí a todo. Sin pensar, sin filtro. Sin filtro. Sin cuestionarse. Desde 1570, a la cuarta generación ya era una norma. Exacto. Y ni siquiera norma, era una forma de ser. Y es hasta ahora en que se rompen esas normas cuando la Real Academia de la Lengua Española se atreve a redefinir el amor. Porque el amor es la fuerza que nos impulsa para todo. Ahí coincidimos exactamente. Y una de las de los puntos, una de las metas de Retorno al Amor, que es la consultoría y todo el concepto que yo manejo, es precisamente encontrar las pautas donde cada persona va a poder conectar con el amor desde su muy particular punto de vista. Porque igual, o sea, si yo te lo defino y te digo cómo es, igual, te estoy limitando. Y si tú, de alguna manera, reconoces en ti que tienes ese potencial, a lo mejor ubicado en otro lugar, pero a lo mejor también como el punto de partida de lo que dice la Real Academia. Entonces, desde ahí, desde un nuevo concepto, desde un nuevo paradigma, tu autoestima va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no tienes que vincularte con personas que te hagan sufrir para sentirte amado. Ahí es donde cambia el concepto totalmente, porque mi autoestima ya no va a depender de lo que digan de mí los demás. Exactamente. Sino de lo que yo crea ser. Exacto. Y si yo creo que el amor es eso, pues yo primero me amo a mí para poder amar a los demás. Exacto. Y mucho de lo que acabas de decir fue lo que platicábamos en el taller. Lo que te viene a decir alguien, en bajándolo a terreno, bajándolo a este plano físico, lo que te viene a decir son potencialidades en ti, ya sean del lado positivo o del lado negativo. Que bueno, a mí ya no me gusta tanto manejar que si hay positivo o hay negativo. Las cosas solamente son, y a veces nos duelen desde el lugar en donde nosotros crecimos y desde donde venimos. Porque si una persona nos dice, ay bueno, es que eres tonto, ay bueno, es que eres flojo, ay bueno, es que eres feo, de alguna forma solo te están reportando desde dónde vienes y desde qué frases vienes. Y seguramente no es la primera vez que lo escuchas. Lo escuchaste en casa. Y entonces, ¿cómo sabes desde dónde esa persona, que puede ser tu padre, tu hermano, tu abuelo, tu tío, te lo dijo? Te lo pudo haber dicho a lo mejor desde el querer cuidarte para que no salieras más allá de las fronteras. Y entonces te dice, eres feo o eres tonto, para que te quedes en el mismo lugar y no salgas, y no busques, y no experimentes, por miedo, por un miedo inconsciente. O también te pueden estar diciendo eso porque eso es precisamente lo que ellos escucharon. Entonces lo liberan y lo transmiten, como se transmiten muchas cosas y muchas experiencias de padres a hijos. De generación en generación. De generación en generación. Entonces, efectivamente, cuando tú puedes revisar cuál es el mensaje oculto detrás de un comentario de una persona, simplemente lo escribes y dices, ¿sabes qué? No me voy a enganchar con esta persona y no voy a entrar en un conflicto. Lo que tengo que ir a revisar es por qué me lo está diciendo. Porque algo en mí lo está reflejando en ella, que es mi espejo. Entonces, lo primero que voy a hacer, como te digo, es anotarlo y después voy a ver para qué me sirve esto. ¿Y para qué me sirve? Para cortar en una generación el virus. ¿Por qué se les dijo a todos que eran tontos? A lo mejor para que no salieran, para que no experimentaran, para que no fueran más allá por miedo. A lo mejor solamente es un virus que está corriendo y que no tiene ningún significado ni ninguna utilidad en este tiempo presente. A lo mejor es un programa que viene corriendo desde 1570. Efectivamente. Y en tiempo espacio mental, esa familia está en 1570, aunque parece que está en 2016. Así es. Entonces, cuando tú lo anotas, puedes romper ese ciclo y ubicarte en tiempo-espacio real. Salir del círculo del tiempo de la Santa Inquisición, por ejemplo. y desde ahí hacer cosas nuevas y desde ahí amarte, porque te estás conociendo y sabes que no eres eso que te vendieron, que no eres ese concepto que te inculcaron, que eres algo mucho más desde el momento en que puedes tener capacidad de autoanálisis y autoconocimiento. Decías al principio sobre la relación entre la riqueza material y la autoestima. Yo tengo un poema, si me permites. Sí. Aunque esté fuera de mi... De tu sección, ¿no? Adelante. 6 horas, tiempo del nuevo ayuno. 8 horas, tiempo de la rutina. Neoliberal injusto, neosocialista necio. Un sistema inconexo, un país que se niega a saberse deshecho. 800 mil dólares, 400 mil pesos. 10 horas, tiempo del desayuno. 15 horas, tiempo del desengaño. Entre la esencia de la sigla fría y el apremiante agobio del dinero, mantener encendida solo quiero las cenizas que deja mi poesía. Que no pretendan detener mi mente y me dejen decir que más perdura 3 caricias en tiempo, el 2x1, o una frase de amor entre la gente, que las pingües ganancias que acumulan el orden, el ingenio y el dinero. 800 mil dólares, 400 mil pesos, una vida contigo sin tenerte, un tenerte conmigo sin mirarte, un mirarte sin verte. Qué bonito poema. Y regresando al punto inicial, ¿por qué es importante tener una autoestima saludable? Porque ese va a ser el punto de partida que va a poder potenciar lo que nosotros obtenemos. O sea, nosotros vamos a obtener la riqueza a través de creernos que en realidad somos lo que somos, lo que vamos a descubrir ser, no lo que nos vendieron. Porque igual, cuando tú vendes tu trabajo, vendes tu obra, piensas que tiene que ser al precio que tu familia definió en tu persona. Y entonces, si esto está devaluado por el programa informático que viene corriendo, entonces lo que vas a obtener es eso. Es lo mismo que has venido obteniendo la familia por ese programa. Solo se está replicando en tu obra y en tu trabajo y en lo que recibes a partir de esto. Entonces es muy importante trabajar en el autoconocimiento, autoanálisis, para poder elevar esa autoestima que nos va a permitir tener dinero de forma que nosotros podamos recrear nuestra obra y tener muchos más satisfactores. Porque cuando entiendes que no eres un ser limitado, que eres un ser con todas las potenciales y posibilidades disponibles, a ese precio te vas a vender. A ese precio vas a poder ofrecer tu obra y tu trabajo. Y también reconociendo, como decías en uno de tus poemas, o sea, si yo sé que me gusta cantar y que para eso vengo, pues voy a cantar. Y ese es mi talento. Y ese talento, como viene de alguna forma de conciencia creadora, de Dios, del universo, como lo quieran llamar, tiene un valor único. Porque es como yo descargo la energía de creación en mi obra. Es sello particular, como sello particular tiene Miguel Ángel López y Bernal. Gracias. Hay un concepto que también debemos considerar dentro de la autoestima. Agradecer no denigra. Ajá, enaltece. No humilla, sí. Pone a cada quien en su justo lugar. Entonces el agradecimiento debe ser implícito, debe estar implícito en cada actitud de nosotros, de los radioescuchas. Porque debes dar las gracias por la vida que tienes, por el simple hecho de respirar todos los días, por autoestimarte bien, conocer las técnicas de la autoestima y aplicarlas. Eso te ayuda mucho. Sí, y precisamente cuando nosotros hablamos de que corren virus en nuestra base de datos, no quiere decir que estemos todo el tiempo en el juicio de, ay, bueno, me dijeron, me hicieron, me pusieron, y bueno, viene corriendo un virus, y bueno, qué problema que tengo esto, no. O sea, de alguna forma no se busca culpables,

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Fíjate que preguntaba Rita del Pilar, ¿qué es el amor? Y de, Pepe Le Pew. ¿No? ¿Se acuerdan de Pepe Le Pew que andaba detrás de la gatita? ¿Sí? El amor. Bueno, el amor no es cosa nueva. No. Ya desde 650 años antes de Cristo, Platón, en labios de Sócrates, escribe todo lo que es la disertación del amor, el banquete del amor. Así es, el banquete del amor. Y otros tantos filósofos, Cicerón, Descartes, hablan sobre el amor. Los mismos egipcios nos los van definiendo. ¿Qué concepción tienes tú del amor, Padme Castellanos? Mira, para mí el amor es real, no en la base en que tienes que amar forzosamente a una persona. Tenemos como que ese falso concepto que si no está como que mi pareja, no hay amor. ¿Te recuerdas también, en los 60s? No, todavía era un esperma con mis padres, ¿no? Pero a lo mejor tienes información periodística al respecto. Tú sí, Carlos, si tú te acuerdas de 1960 más o menos. Bueno, yo nací en 1963. La memoria más antigua que tengo, pero, obviamente, 66, 67. Bueno, ¿no? Entre los 60 y los 70, ¿te acuerdas que había frasecitos? Sí, el peace and love, que decían, hace el amor y no la guerra. Amor es nunca pedir perdón. Amor es tolerarle todo. Sí. Amor, ¿eso era? Sí, era otra fíjate. Cultura, era otra cultura. Habían unos post-its donde circulaban por todos lados pedacitos de papel que decían, amor es compartir la torta. Ajá. Amor es llenar de refresco la vida de tu pareja. Pero te digo, pareja, es que estábamos envueltos en dos cosas. Estábamos envueltos en el famoso peace and love, en el hace el amor y no la guerra. ¿Me explico? Ese era el mundo, entonces todo era puro amor y belleza. Pero a fin de cuentas nuestra realidad sigue siendo la filosofía, hippie, ¿no? Era la filosofía hippie que pusieron de moda los famosos Beatles. Así es. Ellos fueron los que venían arrastrando el pase, amor, ¿no? Con... Y que después viene Avándaro, que es una copia. Imagen, video. De lo que fue un festival que se llevó en Estados Unidos. Pero vienen siendo influencias de una u otra manera, ¿no? Y que de esa manera lo empieza a representar también el Beatle, en donde se casa con Yoko. Sí. Y obviamente, pues bueno, empiezan, son los primeros que empiezan a traer las tendencias orientales aquí. Sí, claro, claro. La igualdad, ¿verdad? Más o sea, que la... Ya dentro de ese movimiento que hace John Lennon, le da la igualdad a la mujer. Así es, él es de los primeros que empieza. Y por eso, pero también recordemos que es Sir John Lennon, así es, recordemos, démosle su grado. Sí, pero eso es por la cantidad de dinero y prestigio que le lleva a Inglaterra. No, pero también creo que hizo precisamente cosas por el tema del amor. No, hizo cosas muy importantes. Bueno, vamos a entrarle al meollo. Como decía el maestro Jacobo Zabludowski, al toro. Al toro. ¿Qué es el amor? Creo que en esta parte del amor, para mí, mi querido Eduardo, es empezar a ver las cosas positivas, pero también impregnarle ese sello tuyo del amor. Y como amor no me estoy refiriendo a esta parte de egoísmo, a esta parte de no saber ni siquiera compartir. Creo que algunas cuestiones que estabas diciendo hace rato es interesante, porque si es esta parte de compartir, es esperar darlo en ese momento. Tú manejas esa filosofía que me encanta, porque es darlo sin esperar nada a cambio. O sea, simple y sencillamente porque nos gusta dar esta onda de buena vibra para que se siga haciendo. Pero habría que tomar en consideración que el amor no solo es un sentimiento que nos da, nace en cuanto a la afinidad de que... Te voy a presumir una foto. Mira. A ver. Tómala, barbón. Es un buen amigo. De hecho, ha ido ahorita, a mi casa. La vamos a pasar al aire. Sí, ahorita la pasamos al aire, ¿eh? Por supuesto. Mira, ¿me permites? Pero por favor, claro. A ver si nos da. Para que vean ustedes a Carlos Trejo nada más, ¿eh? Sin presumir, dice. Claro. Nada más ahí el aguas. Y yo diría, abrazaditos con amor. Sí, con el famoso Ringo Starr. Así es. Lo te dije dos veces. Es un buen amigo, lo conocí en Londres. De hecho, ha ido a la casa y en el estudio de grabación que tengo. De repente nos metemos a tocar cuando está en México. Entonces, vienen muchas cosas que te das cuenta a veces qué filosofías tan padres y cómo llega a ser manipulado el universo por gente tan creativa, ¿no? Mira, yo pensaba hace un momento en función del amor, precisamente ese respeto. Uh-huh. Así es. Que el amor no solo nace de la parte de afinidad entre un amigo, una amiga, un amigo y un amigo. Una pareja. Uh-huh. Sino también puede ser de esa parte erótica que nos llama a tener algo más profundo. Pero el amor no se puede dar sin respeto, creo yo, ¿no? El amor no se puede dar sin tolerancia. Sin admiración. Creo que también el amor tienes que admirar a la persona o tienes que admirar la... El respeto parte de esa admiración, ¿no? Pero también sabes que... ¿Tú crees que el amor pueda nacer del odio? Por ejemplo, los sadomasoquistas que aman y odian al mismo tiempo. Iba a comentar, por ejemplo, tienes ese tipo de gente que a lo mejor para nosotros es difícil poderlas entender. Pero para ellos el masoquismo es una cosa que demuestra el amor. Tenemos, por ejemplo, el caso swingers. Uh-huh. Esas personas que adoran a su pareja y les fascina ver cómo hacen el amor con otras personas, ¿no? Y se quedan ahí viendo. Y ha crecido la onda de esta swinger, que según tengo entendido, se mete a Facebook y hay no sé cuántas páginas de esto, ¿no? Y para ellos el amor es ahí. Y lugares cerrados donde van las parejas, esposo con esposa... Y comparten las parejas. Sí, es lo que te digo, pero para ellos ese es el amor. Entonces, para en el mundo, me quiero bajar. Así, exactamente. Sí, también son muchas cosas. ¿No? Hasta entonces se te paró, ¿eh? No, hay cosas que no entran dentro de esta parte, dentro de mi universo, dentro de mi ser. Como que ha ido cambiando el mundo. ¿Será que antes, no sé, en la época de los egipcios... La mujer tenía un valor preponderante, inclusive Cleopatra, ¿no? Dirigente de un pueblo. ¿En qué momento dejaron las mujeres de tener esa hegemonía y se cerró el matriarcado? Viéndolo por el lado de la responsabilidad y las preferencias, ¿no? ¿En qué momento nos hicimos mochos? Sí tiene mucho que ver en esta parte de la cuestión católica, que finalmente ellos empiezan a restarle este poder a la mujer. Viene también la época del oscurantismo, en el cual recuerda que ese es un momento en el todo momento que la mujer necesitaba o exponía sus propios argumentos, era ¿dónde? Colgada, era quemada en la leña o bien colgada, porque no podía tener más conocimiento que el hombre. Donde se perdió... La cultura, por un lado, y... Por eso se llama la época del oscurantismo. Toda esa parte de la creación, y cosas que en nuestra época empezamos a redescubrir, que ya se habían descubierto antes, así ¿no? es, y que otra vez vuelve a tomar esta parte la mujer, que todavía nos cuesta mucho, porque recuerda que seguimos estando en un estado machismo, pero que siempre les digo a las mujeres... Creo que lo principal es que nosotras aprendamos a respetarnos entre nosotras. Es muy feo cuando estamos... Dicen que perro no come perro, pero mujer sí, ¿no? Fíjate que esa es una parte, Eduardo, que yo siempre les digo a todas mis amigas y siempre los digo en mis conferencias y en las consultas. ¿Por qué me hablas que esa fulana se metió con tu esposo? ¿Dónde me dejas el valor de tu esposo para darte a ti el respeto? O sea, hagamos a un lado ella... ¿Y dónde me estás dejando la responsabilidad y el compromiso de él? ¿Dónde me dejas cuando tú empiezas como suegra a decirme que no me gusta esa fulana para tu hijo? cuando tú eres mujer y me estás hablando de tu espejo y de tu igualdad. O sea, vamos a empezar con que las mujeres somos las que hacemos responsables al hombre o las hacemos irresponsables. Comprobadísimo ya que si un hombre tiene 20,000 mujeres, necesita volver a conciliar en esta parte con la mamá. Y también, como decía Carlos hace un momento, ¿no? Percepción y cultura. Así es. Porque hay culturas donde mujeres tienen 20 hombres y se la pasan sensacionalmente rico y sabroso. Y hombres que tienen 10, 15 mujeres, dicen en estas culturas asiáticas, hasta donde puedas mantener, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y también hay la cultura aquí de los mormones, ¿no? También, los mormones. En Chiapas y utilizan, a veces, para nosotros puede ser mal, ¿no? Pero para ellos es bueno, o sea, Dios te da el permiso de que tengas las mujeres que tengas, mientras tú te mantengas. Pero yo creo que eso, como te vuelvo a repetir, ya son cuestiones de cultura. Y en Chiapas también hay mujeres que mantienen a sus hombres, ¿eh? Claro, en Chiapas también. No los dejan trabajar. Y aparte, hay lugares en Chiapas en donde son pueblos totalmente cerrados que no te permiten ni siquiera entrar porque están dominados por X personas. Acaba de suceder, de hecho, aquí en Puebla. Casi cascos, ¿no? Aquí en Puebla sucedió. Se casa la hija de este Derbez. Iban los periodistas. Ah, sí, Aislinn. Y todos los ejidales dijeron, no, si quieres pasar por aquí, te cobramos 3,000 pesos la hora a cada uno de ustedes. Y si no, lo sacamos a machetazos. O sea, la situación se puso muy, muy, muy densa. Y esa misma gente, o sea, para nosotros, viéndolo desde afuera, pues decimos, ¿cómo es posible que este tipo de mugrosos hagan este tipo de actos de vandalismos o agresiones? Sí, que violen la misma constitución. Y al rato están chillando, ¿no? De que las cuestiones narcas y todo eso. Pero sin embargo, si tú te pones a ver a ellos, ellos tienen su cultura en donde tú te pones a ver y dices, bueno, pues a lo mejor tienen razón. Te voy a poner otro ejemplo, si me permiten. Estamos hablando, por ejemplo, el homosexualismo. Respetado. Cada quien es libre de sus actos. Cada quien hace lo que quiera. A fin de cuentas, el amor que deben de tener cada uno de ellos debe de ser muy diferente, y es su vida. Pero sin embargo, yo te pregunto a ti, yo un día salgo con mis nietos del cine, yo vengo con mis nietos y de repente pasa un camión con una bola de encuerados enseñando las nalgas y los dentales, y me dicen mis nietos, oye, abuelo, ¿y eso qué? Ni siquiera es de su talla, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, en ese caso yo digo, creo que está bien que se manifiesten. Claro. Tienen todo el derecho. Les aplaudo ese derecho. Pero también, si quieren respeto, de que den respeto. Fíjate que yo he comentado mucho, tanto en el noticiero como en esos espacios, que una cosa muy diferente es el sexo y otra la sexualidad. Son dos cosas completamente diferentes. Y las preferencias sexuales son eso, son preferencias sexuales. Claro. Pero las preferencias sexuales son de cada individuo y esas preferencias deben estar en la intimidad. No tienen por qué hacerse públicas. Si una persona tiene preferencia sexual por un hombre hacia otro hombre, por una mujer hacia una mujer, o por un hombre hacia una mujer, o viceversa, hombre-mujer, mujer-hombre, esas preferencias deben ser íntimas. Deben estar detrás de la puerta. Cada quien debe vivir su vida. Así es. Cuando se abre esto al ámbito público, y hablábamos hace un momento de que en Grecia, en Roma, en Egipto, en China, esas culturas milenarias que nos llegan a nuestro tiempo y nos hacen como somos, a lo mejor con deformaciones o con formaciones diferentes. Pero a final de cuentas, la parte íntima de cada persona debe quedarse ahí, en lo íntimo. En la actualidad, lo que ha sucedido en nuestra sociedad y prácticamente en todas las sociedades del mundo es que se ha corrompido, se ha desvirtuado las partes de los valores morales con la ética, o sea, lo que expresamos hacia afuera. Y nos llevamos la sorpresa de que lo íntimo lo han llevado a lo público y tenemos la facilidad de relaciones de hombre con hombre, mujer con mujer. Es que desgraciadamente, te digo, esto se va corrompiendo según los intereses de cada persona. Yo soy una persona que soy católico. Soy católico por nombre, porque bueno, mi nombre aparece en un calendario. Y soy católico porque, bueno, sí creo definitivamente que existe un ser supremo. Lo creo. Cuando me preguntan, ¿crees en Dios? Lo veo todos los días. Desde que estoy con mi familia, desde que tengo salud, desde que me levanto, desde que me acuesto. Claro, pues es mi super brother. Pero cuando me dicen, oye, ¿qué opinas, por ejemplo, cuando de a Juan Pablo II lo hacen santo? Es una burla, un señor que cubre lo que fue la violación de niños, porque él sabía que este tipo estaba violando niños y lo cubre, pues ahí está mal. Estás hablando del padre Maciel, ¿no? Exacto. Bueno, que te voy a decir que ahí también hay sus asegúnes. Así es. Porque sin lugar a dudas que el respeto hacia los demás debe ser el principio. Y el amor debe ser esa parte de sentimiento que tiene el ser humano de manera más noble hacia los demás, partiendo del respeto, partiendo del reconocimiento y partiendo de la aceptación y la tolerancia. Así es. Les agradezco muchísimo. Pero Carlos, que antes de Trejo irnos, Ávila, nos vamos. Antes de irnos con el poeta. Así es. Tú te vas a ir de parrandera. Así es. Cuéntanos a dónde nos te vas a ir. Nos vamos a Saltillo, Monterrey, Sonora, evidente. Y nos vamos al Paranormal Fest. Así es que bueno, ¿cómo van a toda poder mi querida saber raza de ti? Plebes, síganme por favor en todas mis redes sociales como Padme Vidente y bueno, ahí van a tener más información porque allá mi querida raza, nos vemos y por supuesto que nos vamos con... Antes voy a hacer una aclaración, cuando Padme dice plebes, no lo dice en el sentido figurativo de la hija de un mandatario, lo dice en el sentido real, la plebe somos tú, yo y todos nosotros. Plebe son los morros en el norte. Es el pueblo, el morro, como dicen en el norte. Así es. Y la aclaración, porque no vayan a salir. Así, ah, sí. Padme dijo que plebe. Dijo plebes. Morros. Sí, plebes somos todos. Y ahora sí, ¿a dónde vamos? Ahora nos vamos con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal al momento dulce de la radio. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Diacronía número 2. Epístola para la gente del Renacimiento del siglo XXI. Nadie puede culparme de vivir en lo utópico. En este mundo cada vez más loco, los niños quieren ser jóvenes. Los jóvenes quieren ser hombres. Los hombres se comportan como niños. Las niñas quieren ser madres. Las señoritas ya no quieren serlo. Las madres descubrieron que en sus genes hay una vocación para no ser. Lo barato cuesta caro y lo caro resulta inalcanzable. Pero lo que me parece un culatazo es que me sea tan fácil hallar los argumentos para justificar que aquí nada está mal y que además nos parezca normal. Nunca las cosas fueron como nos debieran ser. Nada es ni antes ni después de que Dios diga que deba ser. Por eso yo prefiero la fantasía carnavalesca precursora de la cuaresma anual. Y quisiera que cada ser pensante pensase que una vez solo se nace y se come el mismo pan. De tal manera quisiera que, si usted sabe cantar, pues cante. Si sabe recitar, total, recite. Si toca un instrumento, retóquelo. Ahora escriba una frase, mañana pinte un paisaje, pasado siembre una flor. Si cree usted en su causa, séale fiel, aunque en las noches en el baño a solas llore un poco. Si aún recuerda la sonrisa, carcajese. Si no sabe sufrir, no se preocupe en aprender tan pronto, que la vida es muy larga y después de esta vendrá la otra. Y la otra, y la otra, como quiera que sea, de siglo en siglo, según dicen por ahí. Miguel Ángel López y Bernal, como siempre nos dejas en la reflexión, pensativos. Salud